así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña, Argentina, nuestra América. Buenas noches, aquí estamos, Caminando la Palabra. Hoy es 24 de junio. Y dentro de dos días, el 26 de junio, se cumplirán 12 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Costecchi en la estación Avellaneda. Asesinatos cuyos responsables políticos, algunos de ellos en el actual gobierno, todavía no han sido llevados a la justicia. Y tenemos entonces un programa especial. Para eso vamos a empezar escuchando un fragmento de la banda sonora del documental Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, de mi autoría, Miguel Mirra. Vamos a escucharlo. Darío, con apenas 20 años, fue un joven que nunca cedió ante las lisonjas de los juegos falsos y fáciles y que sabe esperar, paciente, en los remansos de la historia. Un militante que le pone rumbo a la deriva y que funda un nosotros. Un militante que sabe prescindir de los dictámenes y los presagios y andar por ahí, grávido de rebeldía y afecto, diciendo en voz baja que la libertad requiere de nuevas labores e indocilidades. Por eso a Darío lo asesinan por la espalda mientras intentaba su último acto solidario. Familiar, de tía, digamos, que es una profesora de literatura, que era es la tía directa de una amiga mía de la adolescencia, y bueno, por una circunstancia, digamos, de la edad, de preparar una materia, me contacto con ella, y digamos, a partir de algunas charlas, algunos libros que me empieza a prestar, que ya había militado en los 80, me comenta que tiene un alumno en un colegio secundario en Solano donde da clases, que está con bastantes inquietudes, en un momento en donde tampoco es que prima las inquietudes políticas, digamos, en los jóvenes, sino que son pequeños grupos o gente que hace cosas en algunos lugares puntuales. Entonces me dice, bueno, se está vinculando con alguna gente que no me cae muy simpática, en ese momento creo que vinculado al Partido Comunista, digo, la verdad que el trabajo que vienen haciendo ustedes me interesa, entonces lo voy a poner en contacto. Eso era en el verano, entonces le digo, bueno, ahora nosotros para el 24 de marzo, como todos los años, desde que armamos la agrupación, que ya eran 2 años, vamos a hacer una actividad en la Plaza de Quilmes, frente a la estación, el 24 de marzo del 98, le digo, invítalo, y así nos ponemos en contacto y vemos si podemos hacer algo durante el año. Y a partir de ahí, bueno, tuvimos una relación un poco inconstante durante algún tiempo, idas y venidas, pues podemos comentar un poco por qué esa situación, bueno, también por la edad, teníamos 16, 17, 18 años, y no había tampoco una militancia, digamos, fuerte en la zona, entonces, bueno, había algunos contactos y algunas actividades en las cuales él venía, algunas otras no, bueno, pero a partir de ahí sí surgió el vínculo. Nosotros que estábamos acá en Villa Corina, en el MTD. Los movimientos trabajadores desocupados sin duda fueron una instancia organizativa que da respuesta y da un lugar de participación y de formación y de involucramiento de un montón de compañeros y compañeras, y especialmente de compañeros y compañeras jóvenes como Darío, ¿no? Que habían tenido alguna participación en alguna organización estudiantil, en el secundario, pero que efectivamente durante todos los años anteriores no había habido un espacio donde poder sentirse plenamente identificado, participando, militando. Y la verdad que no teníamos nunca un lugar que nos identificara plenamente. Y me parece que en los barrios pasaba eso, pasaba de que los espacios que existían hasta ese momento eran espacios ligados a los punteros políticos o ligados a la iglesia, con trabajos muy superficiales y muy de caridad, más bien, y alguna que otra expresión que sí existía todavía de algunos sectores de la Iglesia de la Teología de la Liberación, pero es que ya estaba muy en retroceso, ¿no? Ya estaba muy en retroceso y no tenían la instancia, la impronta organizativa que tenían en los 70. Y me parece que los movimientos trabajadores ocupados cubrieron ese espacio y por eso muchos jóvenes se hicieron al calor de esa militancia, ¿no? Se hicieron al calor de los MTD. Y sobre todo porque estaban hablando del sujeto ese que no estaba en ningún lado, ¿no? Los desocupados eran los desaparecidos del post-neoliberalismo, del neoliberalismo. Me parece que en el sentido de que no había una instancia donde pudieran participar, y los MTD fueron eso. Sobre todo, insisto, aquellos movimientos de trabajadores desocupados que se manifestaron independientes de centrales sindicales o autónomos de centrales sindicales, de la iglesia y de los partidos, ¿no? Entonces era un lugar donde hacerse sujetos y a la vez hacer la organización y a la vez tener voz, lucha, salir a la calle, encontrarse con otros y con otras. Y ahí lo conocí a Darío, que era muy joven, yo creo que tenía 18 años, recién terminaba la escuela, recién terminaba el secundario, 18, 19 años, y estaban conformando el MTD Almirante Brown. Y me parece que eso, que me impresionó la juventud que tenían todos los que estaban allí, ¿no? Y ahí me parece que Darío, más allá de su decisión, fue con otros compañeros y compañeras, a partir de la militancia en la que estaban, ir a trabajar en los barrios. Pero más allá de lo puntual de Darío, me parece que efectivamente para toda una generación fue la alternativa a encontrar una militancia que ligar a eso que estaba pasando en los territorios, que a la vez disputara en el territorio con la política tradicional y que prefigurara otra forma de sociedad o que prefigurara nuevas relaciones, nuevas formas de organización, de lucha. Luchamos y podemos. Nosotros decidimos. Se va entendiendo que nosotros podemos, que no necesitamos limosnas, que las cosas van creciendo entre todos, como hoy crecen. siguiendo la idea del Darío constructor. Este es su sueño. Y nosotros hemos decidido seguir con su sueño y poder realizar el gesto ese gesto de su mano en la estación, que es la mano de todos, y como dice Cito Lema, de ese chico de 21 años que se convirtió en un chico de todas las edades. Todos estamos con él. Hoy esa mano se multiplica, ese sueño se multiplica. Hoy hay muchos jóvenes como él que siguen adelante. Y yo me siento orgullosa de haberlo conocido. Me duele lo que le ha pasado. Pero él sigue creciendo con nosotros. Este es un compromiso que tenemos. Darío transita los meses previos al 19 y 20, ¿no? Pero sobre todo entre diciembre y junio del 2002, de una forma muy particular, un rasgo distintivo a la situación en la que nosotros estábamos, que él, en esos meses, en febrero en particular del 2002, es cuando ocupan las tierras en La Fe, y él, además de jugar su rol militante ahí, organizador, estaba también ocupando su lotecito para construir el rancho, ¿no? Entonces, eso hace que ya en febrero se meta en una realidad muy, muy densa, porque si bien la toma de tierra salió bien, los lotecitos de los compañeros, de los vecinos del barrio, se iba a consolidar, lo que hace es meter a Darío en una realidad realmente muy violenta, ¿no? Y como que el plano de la violencia social más en general, donde algunas movilizaciones eran reprimidas, donde veníamos del 20 de diciembre y los muertos en Plaza de Mayo, donde con Darío también habíamos estado movilizados y viendo, aprendiendo un poco a bancar esas barricadas en la esquina cuando avanzaba la represión, viendo también que aquel muchacho estaba sangrando, ¿no? Toda esa vivencia de la violencia política y social, él también la vivía en la cotidianidad del asentamiento. Y bueno, y después el 26 de junio, donde estaba claro que no había lugar para una mirada liviana de lo que podíamos enfrentarnos. El gobierno estaba diciendo, los vamos a reprimir, y nosotros estábamos diciendo, no queda otra que esta pulseada de ver quién se muestra más firme, darla y ganarla, ¿no? La movilización fue un poco eso. Darío en todo eso tenía esta conciencia de que estábamos en una situación muy jodida y la convicción que transmitía también a sus compañeros de que había que estar firme. Lo que queremos es vivir dignamente y no tener que padecer el hambre que viene padeciendo las familias. No hay medicamentos para los chicos, no hay para comer, no hay un trabajo en serio. Entonces, bueno, nos manifestamos como se manifiesta Mosconi. Y queremos decirle al gobierno que también, que toquen a Mosconi y que nos toquen a nosotros. Por eso el gobierno hoy está generando este tipo de medidas de lucha, la genera el gobierno con su actitud represiva. Que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar, amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó. Los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vida represiva. Solidaridad, las palabras que emanan la pura verdad. Tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganar esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda al movimiento de los humildes. Pronto espío porque estás a punto de aparecer. Prenderá en mis faroles tomando revancha. Empezamos a movilizarnos para cortar el puente y bueno, no llegamos a cortarlo porque después se desata la represión. Darío en ese momento, bueno, estaba adelante con los compañeros de la seguridad. Yo y otros compañeros estábamos un poco más atrás con las señoras de los barrios, digamos, con los chicos. Cuando empezamos a sentir los primeros disparos y los gases, tratamos de organizarnos, digamos, tratamos como de no correr, de no desesperarnos, pero bueno. ¡Chao, mami! ¡Señora! ¡Lleve comida! ¡Ah, llena de comida, si no te perdón. Y en la estación ya estaba Maxi, estaba Darío, me acuerdo también que estaba Julieta de Capital, había algunos compañeros que estaban ahí, empezamos a pedir ambulancias y a golpear todo dentro de la estación como para hacer ruido, como para que venga una ambulancia, porque estaba Maxi tirado. Bueno, una desesperación muy grande, ¿no? Obviamente no vino ninguna ambulancia. Bueno, bancamos ahí hasta donde pudimos. Darío nos decía que nos vayamos, o sea, que él se quedaba, que nos fuéramos. Viene la policía y nos empieza a disparar en las escaleras, antes de que lleguemos a subir el andén. Y sí, fue la última vez que lo vi. Parece que es muy fuerte. Primero que habla mucho de él, habla de la vocación de un colectivo de compañeros y compañeras, ¿no? Pero creo que eso es lo que más referencia el identificarse con ese gesto, y no solo jóvenes, creo, también. De arriesgar la vida o no medir eso, sino de estar ahí al lado del compañero, de la solidaridad, el compromiso. Para mí es un gesto muy fuerte. Yo lo veo como de mucho coraje, de mucha valentía, que creo que eso impresiona mucho, que es lo que más conocen los compañeros que no lo conocieron. Y bueno, y los que lo conocimos también sabemos que eso era una conducta, digamos, bastante cotidiana en él. La imagen de Darío hoy está más viva que nunca, digamos, más viva que nunca. Sobre todo porque las razones, los motivos por los cuales militaba, por los cuales fue ese día a la estación, están pendientes, digamos, ¿no? El deseo y el sueño, digamos, de seguir adelante, digamos, con ese proyecto, ¿no? Con ese proyecto de sociedad diferente, ¿no? Y esa nueva forma de hacer y de construir, digamos, están muy vivos. Es el camino por el que estamos yendo, estamos avanzando y es lo que estamos construyendo, digamos, ¿no? Y aparte, me parece maravilloso que en la estación Avellaneda, ¿no? Que fue un lugar donde ocurrió una catástrofe, una masacre terrible, digamos, se produzca el nacimiento, ¿no? O sea, cómo con esto se producen nuevos nacimientos. Y realmente ha generado nacimiento. Creo que es eso lo que expresa, nacimiento. Darío es un símbolo generacional en el sentido de que expresa ese somos nosotros, como dicen los zapatistas, ¿no? Es decir, Darío es uno más de todos nosotros, y a la vez expresa de alguna manera como esas cualidades que nosotros siempre proponemos, ¿no? Y que muchas veces lo que pasa con los símbolos políticos, ¿no? De que una sola persona reúne cualidades de distintas personas, ¿no? Pero básicamente creo que es eso, creo que es ese ejemplo de que en los momentos más adversos también es posible hacer algo, no se puede resistir, se puede luchar, se puede construir otra dinámica a la dinámica que te imponen todos los días desde un determinado sistema social, político, económico y cultural. Darío de alguna manera reúne un poco todo eso. Hoy en día es eso, ¿no? Es un símbolo generacional de los que crecimos en los 90 y de los que encontramos en el 19 y 20 de diciembre, no ese momento de crisis, de cosa de la que hay que huir porque es lo malo, es lo que no hay que volver, sino como quizás uno de los momentos más plenos de nuestras vidas, ¿no? En donde junto con el hambre, con la precarización de la vida, estaba la rebeldía, la insubordinación, la voluntad y el deseo de crear otra cosa y la acción directa, ¿no? Yo creo que Darío también es un símbolo de una ética, como decíamos siempre, la ética también entendía eso, ¿no? Como ciertos valores, ciertas ideas, que no es una forma que ya está cristalizada, que es una forma que se va construyendo. Entonces, por eso de alguna manera Darío es un símbolo que hay que permanentemente reactualizar, ¿no? Por eso nuestra consigna ha sido y es multiplicar su ejemplo y continuar su lucha. La figura de Darío es muy importante, sobre todo el Darío que es el Darío atendiendo a Maxi en el momento en que se está muriendo en la estación, ¿no? El quedarse con el compañero aún a riesgo de perder su vida, ¿no? Pero digo, sí, el tema de la solidaridad lleva al extremo, ¿no? De quedarse con un compañero a pesar de que estén los tiros atrás mío. Y me parece que eso es un gesto que sintetiza todo lo que pasaba en el 2001 y 2002. Sobrevive hoy en los jóvenes porque Darío es un pibe de ellos, digo, primero, ¿no? Darío es como cualquiera de pibe que hoy tiene 20 años, aunque a veces se pierde la dimensión que Darío tenía 20 años cuando lo mataron, ¿no? Y sintetiza eso, sintetiza la solidaridad, el quedarse con el otro, el atender al otro, el luchar con el otro y por el otro, por uno y por el otro, ¿no? Me parece que es eso. Y por eso los pibes hoy lo siguen viendo a Darío, o es incuestionable la figura de Darío. A lo mejor es cuestionable cualquier otra figura, pero la de Darío es incuestionable en los barrios. Porque él también es un pibe del barrio, ¿no? Me parece que también es eso. Es parte de esos millones y millones desocupados, ¿no? Darío no tendría un trabajo hoy en día, ¿no? Porque sería como todo el conjunto de los que estamos precarizados en el trabajo, con salarios que no alcanzan para sobrevivir. Pero sí seguimos con la misma idea de construir en los barrios poder popular, ¿no? De organización popular asamblearia, una propuesta de construcción de organizaciones de nuevo tipo, donde las relaciones prefiguren, ¿sí? Otra lógica de poder hacer las cosas. La dinámica asamblearia de delegados de base, de participación protagónica en las asambleas, en las decisiones, como en otros órdenes de la vida. En lo laboral, por ejemplo, la bloquera era un proyecto donde también se buscaba prefigurar una dinámica de trabajo no capitalista, lo hablábamos en estos términos, ¿no? Donde los medios de producción sean propiedad social, en este caso el movimiento, y no propiedad de alguno. Los compañeros que laburan son pares en el trabajo, si alguno sabe más que otro enseñará, etcétera. De eso había mucho en Darío. Y si bien eso era política de un movimiento, y no de un solo movimiento, sino de una cantidad de experiencias, después las fábricas recuperadas, ¿no? La visita de Darío a los compañeros de Sanón cuando vinieron a Buenos Aires a reclamar frente a la casa de Neuquén, la participación de las asambleas en la capital, aunque sea como delegado de los movimientos de la zona sur, pero que nos interesaba empalmar con ese movimiento asambleario, con los medios de comunicación alternativos, mostraban una voluntad de alentar nuevas formas de organización, de protagonismo popular y de concepción distinta de una sociedad posible, donde a Darío, bueno, le toca convertirse en símbolo, ¿no? Nos devuelve la claridad que necesitamos

El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Luz, cámara, acción. Corte, escena 2. Corte, escena 3. Acción. Aprende a ser formal y corte. Corte. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Queremos compartir la banda sonora de otro documental relacionado con estos asesinatos de los militantes populares. Un documental que se llama Pocho Hormiga, y que recuerda a Prati, asesinado el 20 de diciembre del año 2001 por la policía de Santa Fe. Vamos a escucharlo. Pocho era y es una hormiga, pero una hormiga muy, pero muy especial. Exploradora y a la vez obrera, altamente calificada, sin mencionar, por supuesto, las tareas de organización interna de los hormigueros y las vinculadas con la capacitación de nuevos líderes comunitarios. Nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Allá en Concepción del Uruguay, de chiquito le decían Chicho. Y después le pusieron Pocho porque militaba en la JP. Y sabía muy bien por qué el significado de Pocho, porque él, siendo adolescente, militaba en el Partido Justicialista y en todas sus palabras y discursos siempre estaba presente el Pocho Perón. Si le decía Pocho no se enojaba, pero si le cantaba la marcha peronista, sí. A él le gustaba que le digan Pocho, sí. Y sobre todo le gustaba, me parece, por lo que él le daba de trasfondo de ideales. En todos sus amigos y, bueno, las personas que lo conocimos, en los jóvenes, yo creo que no hay ninguno que no haya quedado con algún recuerdo lindo. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y se destacaba por su sencillez, su espíritu de colaboración. Ni siquiera el seminario lo pudo contener y lo pudo entender. Él era salesiano, seminarista, pero no para ser cura. Él había planteado dentro del instituto donde estaba la necesidad de ir más tiempo. Pide permiso para irse a la villa, vivir a la villa, y los salesianos le dicen que no. Y bueno, ahí es cuando sale del seminario y bueno, se fue a vivir a Rosario. Encuentra un aliado en el cura que lo acompaña en la villa, ¿no? Pero es el que venía tal vez con ciertas inquietudes que hacían aún volcarse en un espacio como este, y a lo mejor en el seminario le habrá parecido que no salía la cosa por ahí. Pies este compañero seguirán pedaleando por el lugar. La Vagancia es un grupo de jóvenes que empezó siendo un grupo de adolescentes, que nos juntábamos, o sea, para hacer cosas juntos, o sea, no había actividades para hacer, propuestas para hacer entre los adolescentes, entre los jóvenes ahí en el barrio, ¿no es cierto? Ahí en la villa. Siempre fue un espacio de encuentro, de comer guiso, de encontrarnos. Capaz que vio cosas en nosotros que por ahí se podía, digamos, que nosotros podíamos llegar a realizar. Y nos empezamos a juntar primero para hacer algún campamento, para ir a la Florida los domingos, para hacer torta frita, tomar mate, charlar, escuchar música. Nos muestra el camino, San Pocho de Ludueña, tu lucha vivirá. A Pocho lo mató un cana en su lugar de trabajo. Lo mató un cana en su lugar de trabajo. Y si analiza la historia de la 12, va a ver la cantidad de chicos que no conocieron la 12 gracias a Pocho. Entendemos nosotros de la comisión que la policía no actúa en forma espontánea, ni que cada policía hizo lo que quiso, sino que respondieron a órdenes concretas. El trabajo de hormiga es lo que realmente va a llevar adelante la solución, si hay alguna, de este país. El trabajo de la gente, el trabajo de los lugares comunitarios. Así que, bueno, tendríamos que imitar un poquito a las hormigas. Cambiamos ojos por el cielo. Lo bueno es que nos vayamos encontrando, que nos vayamos uniendo, que nos vayamos conociendo, el intercambio, juntarnos nosotros y empezar a transformar primero a nosotros y después a los demás, ¿me entendés? Con esa energía que tenía él, pero bueno, hay muchos pochos. Es verdad, creo que lo que él deja es eso, la puerta abierta a elegir. De reírse y también tener la risa como una forma de resistencia. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Jorge Falcone, un compañero histórico del movimiento de documentalistas, que viene de hacer un documental sobre Rodolfo Kusch, Hombre Bebiendo Luz, y que tiene un proyecto importante, siguiendo con la línea sobre el documental, una línea con el documental de Moffat, con el de Kusch, y bueno, él nos va a contar. ¿Con qué documental completa su trilogía de los herejes? Jorge. Así le estamos llamando. Un gusto, Miguel, y un gusto la audiencia de Radio Porqué. En rigor de verdad, de un tiempo a esta parte me he propuesto rescatar algunos referentes culturales poco conocidos y transgresores, capaces de poner en tela de juicio algunos valores impuestos por el pensamiento hegemónico. Esto en la medida en que lejos de hacer un documental biográfico en particular, al tomar un personaje, la intención es tomarlo como símbolo de algo, ¿no? Como representación de algo que ese referente pretextaría. En el caso de Alfredo Moffat, discípulo directo del fundador de la psicología social en Argentina, Enrique Pichon Rivière, la idea era interpelar el sentido común reinante sobre los derechos humanos mirados como el pensamiento hegemónico lo maneja por el espejo retrovisor. O sea, serían aquellos en los que se han violado los derechos humanos, valga la redundancia, en las décadas del 60 y del 70, dejando afuera todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se vienen perpetrando en el marco de la democracia formal y tolerada que estamos transitando, los derechos humanos violados por el modelo de exclusión social, concretamente. Entonces, como Alfredo tiene una teoría de los desaparecidos sociales, la idea era poner de alguna manera el palo en la boca del cocodrilo, planteando eso, ¿no? El tema de la violación de los derechos sociales. En el caso de Rodolfo Kusch, parecía un pensador sumamente original y transgresor para abordar el tema del genocidio ambiental desde su filosofía de la instauración del hombre como sujeto con la potestad de subordinar a la naturaleza como objeto a dominar, ¿no es cierto? Y por ende convertir a la montaña en un hecho meramente explotable, a diferencia de lo que pueden llegar a pensar los pueblos originarios, de que una montaña, un monte, un árbol es un abuelo, ¿no es cierto? Y subordinar a la naturaleza al arbitrio humano en el contexto de un capitalismo salvaje como el que soportamos en Occidente. Nos parecía que traer a Kusch, un cientista social verdaderamente transgresor y muy poco cultivado, a este momento de la historia era absolutamente pertinente, y el periplo que la película hizo a lo largo y ancho del país durante el año pasado así lo demostró, al punto que la tuve que liberar en la web porque ya no la podía acompañar de tanto que era pedida y la siguen pidiendo. Simultáneamente a todo eso yo fui haciendo un tránsito como viejo cineclubista que he sido, ¿no? Que empezó en la Peña Fotocine 8 milímetros de La Plata, viendo un cine alternativo y todo eso. Y siempre digo que en el viaje de ida en la vida mi referente como cineasta era aquel Federico Fellini idealizado como un demiurgo capaz de crear el mundo en Cinecittà. ese tipo que, apelando al distanciamiento brechtiano, te podría mostrar un cielo estrellado y en un lento zoom out ir mostrando dos peones que lo pintaban en un andamio, ¿no es cierto? Claro. Esa construcción del mar proceloso de Casanova hecho con hule, con un mega ventilador debajo, ¿viste? Y todo esto, yo sentía que eso quería ser, que Fellini era Dios en un estudio y que había creado una estética y una narrativa coral con acciones que transcurrían fuera de campo absolutamente inigualable, y que frente a 150 señales de cable haciendo zapping era uno capaz de detectar un fotograma de Fellini y decir, he aquí un autor, esto es Fellini, digamos. Con el tiempo fui revisando al Fellini detrás de cámara y todo esto, y fui encontrándome con un personaje que entraba medio en tela de juicio con la idealización que yo tenía de él, sumamente tiránico, que utilizaba a sus actores como marionetas, que no grababa sonido directo y les iba imponiendo la consigna de la gestualidad que tenía que ir haciendo, como si él manejara los hilos, ¿no? Hay algunos backstage de Gideon Bashman, de Satiricón, que son terribles porque vos ves al actor como un conejo de India que no tiene absolutamente ninguna libertad creativa. La puta, vos ves un backstage de Bram Stoker Drácula de Coppola, 1995, y le deja hacer a Anthony Hopkins las ideas que trae de la casa y reforma el guión y el storyboard ahí sobre la marcha, y Fellini en eso era... tirano total. Bueno, ese hedonista que había tenido un pie en el neorrealismo con una actitud humanista que lo acompaña, si vos querés, en sus primeros periodos, Il Bidone, y Vitelloni, Los Inútiles, La Estrada, todo eso, y que a partir de Julieta de los Espíritus, 1969, entra en una cosa más grotesca, más surrealista, más de libre pensador... se me empezó a relativizar como referente. ¿Y a dónde llegaste? Y empecé a revisar algo que en la adolescencia no me cerraba, por el despojo, por el feísmo, por la austeridad. Y ahora comprendo, a la vuelta de la vida, que lo que me hacía ruido era la asunción de la estética, la incorporación de la estética glamorosa de Hollywood. Yo podía, desde mi catequesis, asumir la más grande historia jamás contada con Max von Sydow desde la estética de George Stevens, suponete. Pero yo no podía asumir el Evangelio según San Mateo. Yo no podía soportar un plano medio largo de un José turbado por un embarazo no producido y un contraplano medio largo de una María amilanada, donde no había palabras, donde no se decía nada, con una simetría total... Y después ver esos obreros y pescadores desdentados, cejijuntos, esa estética plebeya que me lijaba las pupilas, ¿no es cierto? Pero ese autor, ¿quién era? Porque no dijiste. Ese autor era Pier Paolo Pasolini, a quien el fascismo en Italia le arrancaba la M de San Mateo y le dejaba en la fecha de estreno el Evangelio según San Ateo. Y yo empecé a profundizar en ese tipo y en toda la revulsión de su homosexualismo ostentado de manera militante, de su marxismo gramsciano ajeno a todas las capillas, que lo puso de punta contra el Partido Comunista de Italia, al que definió como el más mediocre de los partidos políticos de su época. Ese hijo de un centurión fascista que se recostó sobre la lógica humilde, proletaria y campesina de su madre, una maestra del Friul, que reivindicó contra el dialecto, contra la lengua del Dante, contra la lengua oficial de la Italia única, grande y libre, cuestionando a sus maestros del neorrealismo por no haber reivindicado los dialectos, y que comienza... haciendo poesía friulana, que tiene una fuerte impronta latina, pero cometiendo una transgresión cultural terrible, que no le van a, en la academia no se la van a perdonar, que es la de reivindicar las lenguas regionales contra esa lengua impuesta, ¿no? Entonces se convierte en un hereje. comienzo, claro, a ver allí a un tipo con una austeridad y con una consecuencia guevarista entre el decir y el hacer, entre el pensamiento y la acción, y me comienza a aparecer de un tiempo a esta parte cada vez con más fuerza, quizás cuando más desencantado estoy de las opciones políticas al uso, cuanto más solo me siento en cruzar el corso a contramano frente al pensamiento imperante, cuanto más autogestivo me declaro, más me identifico con la soledad de ese boloñés que asume al sur bastardo y que rescata lo sagrado del mundo campesino, que avizora la destrucción medioambiental producida por la globalización, que aventura el cambio antropológico del subproletariado romano, que reivindica el mito como la escritura de los pueblos no detentadores de la escritura, ¿no es cierto? La lógica académica positivista instala una barrera entre la historia y la prehistoria a partir de la escritura, que sería a partir de los sumerios en adelante. Bueno, así como Kusch hablaba del mito como la escritura de los pueblos no escriturarios, Pasolini tiene vasos comunicantes, mirá qué paradoja, con la práctica transgresora en teoría y en la acción de Alfredo Moffat y del propio Rodolfo Günter Kusch. Con lo cual se va armando ahí un corpus donde él entra a cuestionar la crisis civilizatoria y la lógica del homo consumens. Entonces termina siendo un representante del rol del intelectual en el cambio social, ¿no es cierto? Para no caer por ahí en el lugar común de Rodolfo Walsh como paradigma de la consecuencia entre el pensamiento y la acción, y en tanto cineasta, que a veces, como te decía, padece esta soledad de cruzar el corso a contramano de la cultura reinante en nuestro país, entiendo que su abjuración de la trilogía de la vida, que es un canto al cuerpo, a la libertad, al desparpajo, etcétera, etcétera, porque siente que los grandes circuitos de difusión la comienzan a explotar, y produce ese testamento indigerible que es Saló, yo siento que Saló es la carta abierta a la Junta de Comandantes en la que Rodolfo Jorge Walsh decide recuperar su identidad y salir a meterla en los buzones. Saló es la piedra del escándalo de Pasolini. Cuentan que el encuentro con el taxi boy Pino Rana en la playa de Ostia es el encuentro con un emisario de la mafia que le va a promete devolverle tres rollos afanados de Saló. Y que la cita tiene que ver con eso, y es una celada donde el pibe se corre y lo linchan prácticamente entre cinco personas, ¿no? Y amenazado de muerte el pibe y amenazado sus padres, se banca a ser el protagonista de la ejecución, como en su carácter de taxi boy, durante 30 años, hasta que mueren los padres, y en 2007, en un programa de la RAI, dice: "Yo no maté a Pasolini". Pero a veces apuran la turbulenta, la ciega humana. perdiste y que la pobreza no pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está claro. La sangre tensa y...